Miss Music. Me asustaste. Bienvenidos a este podcast musical, ahora sí, volumen 1. Ya oficial. Sí, Miss Music, música variada. Me presento, soy Joe. Yo soy Al. Soy Fede. Y sí, nada más estamos con ustedes, como siempre. Es tarde de Vox. El cuarto nunca viene. Y bueno, ¿empezamos de una vez o quieren platicar algo? ¿Cómo les va en su vida? No, nos va muy bien. Y por ahí pues vean los podcasts de los jueves y síganos en Miss Music. Eso sí, platicamos mucho. Sí, ahí sí platicamos bastante. Aunque yo no estuve, debería terminar algo, pero bueno. Bueno, pues ya, vamos a empezar. Y vamos a empezar con una canción de videojuegos. Un juego muy bonito de Ubisoft. El héroe, el Mario francés. Así es. Vamos a un buen término, es el héroe de Francia. ¿Napoleón? No, ese no es un héroe. Creo que ese es malito. Ah, no. No, ese era bueno. Sí. Bueno, gracias, pero ahorita no. Ahorita volvemos. Escuchamos la canción de Rayman Origins, Drum King, que es el intro, o más bien el menú del juego de Rayman Origins. Este juego bastante bonito, con un engine el UBR, que el regreso de Rayman ya aquí en América yo creo que no pegó mucho, pero que a partir de este ya tiene más pegue, va a salir el Legends y van a estar en el acceso de los trajes, que ya no va a haber bastante movida, bastante divertida, es un poco de canción, la música sí, está muy entretenida, sí, un juego también es muy bonito visualmente y es muy entretenido también de trajes, te pueden dar su buena. Correcto. Y bueno, pues vamos a continuar. ¿Quieres comentar algo antes de continuar con tu...? No, pues... ¿Lo hablamos ahorita? Pues hablamos. Yo creo que ahorita la platicamos un poquito. Ahorita los vamos a dejar con Kimi, esta canción de Perfecto para toda la banda. esto fue Kinky, amigos. Esta canción que le gustaban un título muy bueno. Porque, oye, ¿cuál era? Un título perfecto, se llama Perfecta. Este grupo que normal, bueno, son de esos grupos que son más queridos fuera de México que aquí mismo. Sí, se puede decir, digo, son grupos de tipo Plastilina Mosh, es que la música es más mejor apreciada o mayormente apreciada fuera del país, porque son donde más se escucha música, a lo mejor más electrónica, más de este estilo. Y pues ya sabemos que Kinky pues es un buen grupo, lo pueden escuchar en Little Big Planet. ¿De aquí? ¿Sí? De México. Pero no, son reyes, ¿no? Son reyes. Sí, reyes. Bueno, exactamente, todos lo hicieron aquí. Bueno, es que son como los futbolistas, aquí salieron, pero luego uno con el Tamagurín, no es cierto. Pero lo pueden ver, escuchar en Little Big Planet, y es un buen grupo, y esta canción está muy chida. Me gusta porque habla de videojuegos. Vamos a seguir. La siguiente, otro, bueno. No es rock en español, ¿qué género es? ¿Sí, rock? No, el género se llama thrash metal. Punk pop cristiano. Y bueno, estamos hablando de... Espérame, aléjate de mí. Sí, ya regresamos, es que no tenemos luz roja aquí para que nos vean que ya estamos al aire. Pues eso fue Natalia Furcade con Azul, que yo escogí más que nada grupos mexicanos para hoy porque se me hace lógico que en el primer box de música pues escoger grupos mexicanos. Afortunadamente Al también ya escogió también. Fue sin querer, yo no sabía eso, que no estuvo planeado, pero estuvo bien. Y pues sí, Natalia Furcade, que muy buena compositora, a pesar de que muchos la pueden considerar muy cursi o muy pop, porque estuvo en un grupo de pop de esos típicos de que cantan y puro playback y demás cuando estaba chiquillo. Niñillas, pero sí. La verdad es que sí, es una, yo creo que es una de las más grandes compositoras de México. Y hace poco sacó un disco homenaje a Agustín Lara que está muy chido, se lo recomiendo. Sí. Con varios cuates invitados: M de Café Tacuba, este León de Zoé, Miguel Bosé, creo que también sacó un... Ella tuvo un auge hace un año, me acuerdo, tuvo un auge muy fuerte y luego como que se calmó un poco. No sé si ella en su vida personal haya hecho algunos cambios o arreglos y luego ya está retomando el nuevo, ¿no? Pues más que nada porque pues sabemos cómo es aquí en México. Empiezas a experimentar con diferentes géneros. El primer disco era muy pop, pero después empezó a experimentar con pues, boleros y ese tipo de géneros. Pues ya es aquí en México, se empieza nada menos que funciona, cuando tiene una gran disquera. Creo que está como independiente. Empezó siendo Natalia Lafourcade, así nada más. Luego como que los músicos dijeron, no, Natalia también. Y luego fue Natalia Lafourquetina, ¿sí, verdad? Sí. Y otra vez regresó solamente. Sí, no tiene banda. Oiga, señor, yo sé que le falta mucho. ¿Quiere tocar en tu banda? Sí, lo bueno es que, bueno, sí hizo algunos con Tololoche y todo, para. Para. Bueno, lo que vamos bueno, a... esto ya no retiramos. Faltan algunas. Vamos a escuchar una canción bien divertida que, bueno, Al de Thanos en la Tierra. Sí, la mera verdad de esta canción es del juego de Plants vs. Zombies. Yo me lo acabo de terminar hace poco, que no lo haya jugado, pues es altamente recomendable. Y me recordó mucho, aparte que está divertida la canción siguiente, todo el show, me recordó mucho a la canción de Portal, de GLaDOS, o sea, tiene ese estilo al final del juego, una canción divertida para ya cuando lo terminaste, entonces, pues lo vamos a dejar con esta canción. Muy buena rola. Escuchamos. Pues nada realmente, pero ustedes escucharon la canción de Zombies. There's a zombie on your lawn. O sea, hay un zombie en tu césped, ¿no? ¿Así? Sí, en tu jardín. Tu jardín, ándale. De Laura Chiguijara. Que hasta ahorita que la buscaste, la conocí, no sabía quién era. Y traí índices buenos covers también ella de canciones así de videojuegos y cosas del tipo. Que no se hagan locos, si quieren sobrevivir a un apocalipsis zombie, nada de Walking Dead, o sea, escuchen esa canción. Sí, pues es que es la mejor opción para combatir zombies, siempre hemos sabido. Digo, si funcionó con los aliens, si vieron la Guerra de los Mundos, pues son las plantas. Son los seres vivos más indefensos que pueda haber en la Tierra. Pero más poderosos. Sí, un juego muy divertido este. Sí, es extremadamente divertido. Y divertido y adictivo. Ah, esperemos que haya alguna continuación. La letra bastante divertida, una canción aparentemente tierna, sí, pero con la letra toquecitos. Casi como tú platicabas en el parecía casi una canción tranquila pero con la letra así de atacando a todo lo que da. Sí, estaba excelente esta canción y recomendable también el juego. La siguiente canción, bueno, no sé si tal vez ustedes recuerdan que a finales de los 90, a principios del año de los 2000, ¿El Príncipe del Rap? No, un grupo pop llamado M2M, un grupo noruego, un dueto. ¿No eran esos los pulsitos en unos chocolates? Es este es M2M Guarnera. Estas chavas que sí tuvieron un poco de pegue aquí en América, y aquí en México incluso vinieron a programas de TV, pero bueno. ¿Con Don Francisco? No sé, en México, ¿verdad? Sí. Se separaron y pues hicieron sus carreras de solista y ahorita les va a presentar a Marion Raven, que es... de pelo oscuro. Okay. Bueno, si conocen el grupo de M2M, pero bueno, no importa. Igual escúchenla. Vamos a ver qué tal. A ver qué traen en el morral. Vamos a rockear. bueno, escuchamos a Marion Raven con Get Me Out of Here. O sea, sáquenme de aquí. ¿De dónde quiere? Yo voy por... Ah, no, ya no puedo. Del álbum Here I Am, el primer disco de solista que tuvo. O sea, ¿cómo quieres que te saque de aquí si no sabes dónde estás? No, si sabes dónde estás. Está ahí. Está ahí, diciendo aquí está, ¿no? Debió haber puesto direcciones. Y bueno, pues, ha tenido... Esta chava es de Noruega, no sé si lo comenté ahorita. Te platiqué que eran de dúo de M2M. Y... ¿Por qué cuentan en Noruega? ¿Existe en Noruega? Sí. En Noruega. Nada más. Es muy famosa en su país, desgraciadamente ya no ha vuelto a salir de él. O sea, ya... Por lo menos, por lo menos acá en América no nos ha tocado. Ya no ha llegado. A lo mejor en otras partes de Europa sí. Ahorita lo ponemos en mail. Gracias al internet podemos escuchar. Bueno, yo. Y nada más tú. Pero búsquenla, ¿no? En serio, ya escucharon. A lo mejor, si recuerdan, si ustedes son de las personas que recuerdan este grupo de M2M, que tuvo una canción de hecho en el soundtrack de la primera película de Pokémon. Órale. Pero era muy, muy pop, muy fresa. Y ya nada más se fue de solista chava y es rockera. Rockera de verdad. No como Belinda. No, así que después de chavo. Ya se notará y lo pueden notar en esta canción. Sí, de hecho la canción no tenía un estilo de Alanis Morissette o algo así, ¿no? Medio rockero también. Sí, sí. Digo, tampoco, no es Metallica ni nada. O sea, pero. No es Iron Man, pero... ni tampoco Sting ni nada por eso. No, yo no sé cómo que Iron Maiden, ¿no? Algo así como Maiden, combinado con Gorgoroth. Oye, es que yo traigo, quiero. Ahorita ponemos el otro, le ponemos algo de Gorgoroth. Ya, hacemos el volumen 2 de una vez. Bueno, ya esta es la última de la noche. Y le tocó a ¿no es cierto? Falta de su grupo. Ya te lo habías brincado. Ya me lo había brincado. No, bueno, ya como me sacaron, ya me vuelvo a hacer. Nos vemos. No, perdón, es que. Otro mes. Las tengo acomodadas diferentes, pero no, sí, ya sigue. ¿Qué grupo es? Grupo raro. ¿Mexicano? ¿Mexicano raro? ¿Tuyo? ¿Quieres decir algo sobre él antes de escucharla? No, escúchalo. Y tampoco voy a hacer nada. No, quiero. Bueno, pues escúchalo. Sí, te regresa. We'll be right back. ¿Cómo están, amigo? Pues esto, ¿cuál fue esta canción? ¿Cómo se llama? The Vulture con Perestroika, que es, este es un grupo regiomontano. Yeah. Donde el culpable principal es Mauricio Terracina, que es ex zurdo y ex Vulture, el taquero más bien, que otras dos bandas también regiomontanas. Muy buenas bandas. Sí, y bueno, ya como Chetes, que era también parte de Vaquero y de Azul, pues se pagó por su proyecto, pues Terracina también, pues yo también le entro. Y como vemos, pues su música es más, un poco más rockera, un poco más oscura en las letras. Sí. Pero sin embargo, pues eso es el estilo que él quiere. O sea, él comentaba por ahí que su finalidad es retomar ese espíritu de tengo una banda de rock y voy a salir a tocar y nada más, no meterse en todo ese rollo. Se usa mucho últimamente, que es meterle mucha producción a los discos y esperarse un año en el estudio tratando de hacer 10 canciones. Ellos mejor tratan de hacerlo un poco más directo. Pues ahí está el resultado, síganlo por ahí, es independiente también. Pueden comprar sus discos por ahí. ¿Tienen la página de Facebook? Ah, ahí está. Ahí pueden seguir sus conciertos. Oye, pero tengo una pregunta, ¿qué no todos los grupos norteños? Al final, le mata la mano. Pregunto. A ver, Rebu, el gasol. Ahí te va a mandar te va a cruzar con el centro, todo eso. Oye, ¿qué los grupos norteños no deberían de tocar norteñas? Así como pesar. Pues yo toco norteñas. Oye, no, yo no toco, nada más a las norteñitas. Ah, no, voy a hacer las tocas, ¿no? Oye, pero eso, digo, esta es música norteña, al final de cuentas. Sí, aunque no sea... Aunque les duela a los músicas grupera, esta es música norteña. Ok. Y ahora sí... Bueno, entonces, este es un grupo escandinavo, tocando música escandinavo. Del Medio Oriente, combinado con música siberiana. Lo que sigue es para que todos floten, y si bien eso también flotará, como si eso el payaso diabólico. Claro, algo parecido. No, bueno, pues ya cada quien sabe qué estupefacientes usar mientras escuchan esta canción. Pero en un tapete lo enrollan y no le traen un juego en los humanos. Eso te pone bien high. Y bueno, vamos a escuchar y ahorita platicamos. Es ella. Escuchemos. Style. De andar viajando en nuestras mentes, ya regresamos aquí a Mix Music. Esto fue Army of Me o My Army of My o tú o yo. Es Army of Me, ¿no? Sí. Está mal escrito en la imagen. Sí, es, pero pues es de esta chica rara. Sale en la película de Sucker Punch. Bueno, no, la chica rara no sale, sale otra chica más rara, pero esta canción pues es la principal de la película, ¿no? O sea, es la que suena mayor parte de la misma, de esta película Sucker Punch, que si no la conocen, pues necesitan verla. Si eres hombre, véanla. Si eres hombre, combina todo lo que te gusta. Y, pues, si eres mujer y te gustan las mujeres, véanla. También. Y si... Y nos invito a ver. Sí, si no es una película para ver con sus novias celosas. O sea, no es apta para eso. No, porque andan ligeras de ropa. Sí, es correcto. Con ropa muy pequeña y con bazucas, espadas, explosiones a lo Michael Bay, bailes sensuales, demencia interna. Oh. O sea, tiene todo lo que a ti te puede gustar, pero no a tu novia. Es un anime hecho película gracias a Zack Snyder. Gracias a Zack Snyder. Que se fue a hacer bolita en una esquina porque toda la crítica lo acabó. Sí, con... pobre. Pero pues a eso iba la película, en todos los trailers se veía. No, ¿qué más podías esperar? Pero bueno, esta canción está muy buena y pues si no conocen a Björk, pues ya pueden escuchar más de ella para que vean. Tiene unos videos muy buenos, tiene música muy buena. Por ahí me acuerdo mucho del video, no me acuerdo la canción, que es como estar viendo... Bachelor. La pueden buscar. Sí. ¿De hecho el podcast? No, pues después la ponemos en otro Mix Music. Sí, pero ya después, porque hay muchos artistas que podemos escuchar. Pero bueno, eso ya fue todo. Ya, se acabaron las canciones. Se acabaron las canciones, pero siempre tenemos algo al final. Sí, al final, pero bueno, antes de eso... Un mensaje positivo para todos ustedes. Así es. El mensaje del doctor César Lozano. Cállense. Sean felices. Bueno, ¡claro y conciso! No se les olvide ser felices. Sí, madre. ya, ¿para qué necesito algo más? Bueno, pues sean felices visitando nuestra página de Facebook, de Twitter... Bueno, la página de Twitter, no más bien. En Twitter, síganos. Síganos en Twitter. En el canal de YouTube tenemos casi 100 videos de puras cosas original. Nada de. Un video por like. Haz de cuenta. Sí, ya tenemos 100 likes. Que a lo mejor dicen, no son muchos, pero son reales. Son de verdad, sí. Y es porque realmente les interesó la página y no es que los estemos obligando ni nada. Así es. Yo subí ya 5, otra vez en la calle con una pistola. Ah, ok. Pero fuera de eso, los demás sí. ¿Esta semana qué hubo para recomendar? Está el Boxcast hoy. Está el Boxcast. El Boxcast recomendable. Con muchas noticias de cine y videojuegos. Está, bueno, el anterior Mix Music, que fue especial de los Oscars. Uy, excelente. Para que vean por qué Adele no debió haber ganado el Oscar. Adele. Que aquí la conozco yo como Adele. Es como Arale, güey. ¿No has escuchado Arale? Bueno, escuchen a Adele. Adele. Esa. No la conoces, güey. Van a perder todo el respeto por nosotros. Nada, tampoco. Es la parte cómica del programa. No, de hecho. De hecho, no se trata tampoco de que más trastes así. Sí, no, hay que reír. Hay que reír. Es otro consejo de su amigo Andrés. Ah, no, no eres Andrés Bermea, ¿verdad? No soy. Ni el doctor César Lozano. Pero casi. Y el doctor Simi. No. Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar ya para que la raza al último ya? Para terminar, bueno, pues es la sección Copyleft con, bueno, el... ¿Con Metallica? No, sí, mucho Copyleft. La fase beta, el primer podcast que tuvimos de Miss Music, puse una de Zero Project, que era el tema, el que yo considero el tema principal de mi primer cortometraje. Y bueno, obviamente hice un nuevo cortometraje que no es continuación, no tiene nada que ver con Bajo la Sombra. Ahora es de zombies, Tardía de los Muertos Vivos. Y encontré este estudio, Sur Studio, o no sé cómo se pronuncia, porque son de... se me olvidó el nombre, Eslovenia. Son de Eslovenia este grupo. Bueno, son como que muchos chavos, o sea, realmente es casi una orquesta, como podría decir. Y tienen música muy buena para casi música. Sí, de hecho el disco de donde saqué esta canción se llama Soundtracks Volumen 3, así que... Ya sabrán para qué se... Y es el tema que considero principal de Tardía de los Muertos Vivos, mi cortometraje, ahí búsquenlo en Vimeo, está de zombies, talento regio. Creo que vas a tener que seguir haciendo cortometrajes y vas a meter más música de eso. Sí, ¿verdad? Un cortometraje por Miss Music. Sí. Ah, la fregada, bueno, tengo que apurarme. Pero bueno, lo que van a escuchar es, se llama Mental o Mental, no sé cómo lo pronuncian en Eslovenia. Y bueno, eso... Eslovaquia. Eslovenia. Yo invento nombres. No, de hecho sí, no hay un eslovaco. ¿Cómo se diría en México? Eslovaquia. No, pero la mental. Canción. Ah, mental. Mentalé. Como Adelé. Adelé. Bueno, ya los dejamos. Sí, fuimos Joe, Kide y Al. Y nos escuchamos la próxima. Estén pendientes de Facebook y de Twitter para saber cuándo es el próximo Miss Music. Todavía no tenemos establecido. El lunes anuncian Assassin's Creed para que se dé una vuelta, aunque ya no sé qué van a anunciar si ya salió todo, pero bueno, para que esté el pendiente. Okay. Y el jueves, Buzzcast. Es correcto. No, y tenemos, no es cierto, todavía no nos vamos. Tenemos el anuncio del Uncharted 3, que también vamos a anunciar cómo Sí, estén al pendiente porque vamos a regalar un Uncharted 3 para aquellos que no lo hayan jugado todavía y pues se lo puedan ganar. Ya, ahora sí. Estén al pendiente. ¡No! El ganador del pastel, como en las iglesias, güey. No, es cierto, ya, por fin. Hasta luego.